segundo bloque y largo bloque va a ser este de El Juego en que andamos, programa federal de derechos humanos aquí en Radio Nacional Bahía Blanca. Bueno, les adelantábamos que íbamos a tener un día distinto, vamos a tener la alegría de estar con compañeros, compañeras, con jóvenes que queríamos hoy es 16 de septiembre, es el día de los derechos del estudiante secundario en conmemoración, por supuesto, de la noche de los lápices, pero sin duda es el mes en donde se pone de relieve la reivindicación de los estudiantes y los jóvenes que, bueno, que siempre han bregado por sus derechos, ¿no? Por eso hoy se habla mucho de querer escuchar de los jóvenes, pero me parece que lo que nosotros hace rato veníamos charlando entre nosotras, de poder escucharlos a ellos, ¿no? No hablar por ellos, sino escucharlos. Bueno, y este es un programa de derechos humanos, pero los derechos humanos abarcados en toda su magnitud, ¿no? Derechos humanos es todos, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación. Y bueno, y queríamos charlar un poco con chicos, con chicas de esta ciudad, que nos digan qué piensan, qué están pensando en estos momentos, en esta coyuntura que estamos viviendo, porque bueno, no se nos escapa a nadie que estamos en una coyuntura política y social bastante compleja. Y bueno, queríamos a ver quién rompe el hielo, queríamos justamente preguntarles cómo ven esa coyuntura actual y cómo se ven ustedes como jóvenes dentro de esta coyuntura que es bastante complicada. A ver quién rompe. Estamos, primero los voy a presentar, pero estamos con Celeste, con Florencia, con Cande, con Lázaro y con Juan. Así que mil gracias a los cinco por haber venido en un sábado a la mañana y un día lluvioso. ¿Cómo ven ustedes hoy o cómo se ven como jóvenes en esta coyuntura? Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Desde ya es un placer estar acá y participar con ustedes. Qué pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué momento para ser joven? Dirán muchos. Creo que nos están atravesando muchas cuestiones que son tremendamente trascendentales en los años venideros para la Argentina. Uno lo vive tanto como militante, como joven, como estudiante en mi caso, como laburante también. Se ve venir cosas que a algunas asustan, pero creo que la mayoría de nosotros tenemos la convicción de que a base de militancia vamos a poder generar, o por lo menos evitar, que algunos discursos, que no son otra cosa más que discursos de odio, discursos que vienen a restar derechos, no proliferen. Y que, por el contrario, vamos a invertir esos discursos y convertirlos en más derechos y demostrar que todavía falta un montón. Claro. Sí, justamente de esos discursos queríamos hacer un poquito hincapié. ¿Cómo los atraviesan esos discursos, no? Esos discursos que tienen tan poco que ver por ahí con la juventud, con esa concepción del amor, de la militancia, de la solidaridad. ¿Cómo los atraviesa a ustedes ver que otros jóvenes también, porque también hay jóvenes del otro lado por ahí muchas veces, están con esos discursos tan tan complejos de odio, ¿no? ¿Alguien quiere? ¿Querés que vaya yo? Bueno, hola, gracias por el espacio a las compañeras. Yo creo que la situación que estamos atravesando desde determinados sectores del escenario político, con determinados discursos que se están proliferando en este momento, para la juventud es, por lo menos para determinados sectores de la juventud, es bastante doloroso, es bastante problemático entender cómo, con los escenarios que posiblemente puedan llegar a venir, obviamente todavía no hay certezas, por eso, como decía Juan, vamos a seguir dando la batalla, pero pueden verse vulnerados gran parte de nuestros derechos, y a veces uno se confunde y por ahí o ve a compañeros, compañeras de universidad, o compañeras del secundario, o compañeros del trabajo, o compañeros de sectores culturales y demás que uno habita en la cotidianidad, y por ahí ves justamente apostando por estos discursos, ya sea de privatizar la educación, o de dolarizar, o justamente que sabiendo que nosotros que haciendo un poquito de historia hace unos 20, 30 años atrás, que son políticas que ya se han vivido en la Argentina, que entendemos que no llevan a nada, que terminan justamente afectando la vida del trabajador, del estudiante y más que nada de los jóvenes que quieren salir a estudiar, que quieren salir a trabajar, que quieren crecer económica y socialmente. Pero también creo que tenemos que entender que es una coyuntura muy, muy especial, que es una coyuntura diferente, nueva, que hemos atravesado por determinadas situaciones, pandemias, crisis y demás. Y también me parece que más allá de ir a dar la batalla, tenemos que por ahí sentarnos y escuchar a escuchar a esos jóvenes cuáles son las cosas que lo inquietan, con las cuales están enojados o con... ¿Qué son aquellas cosas que todavía no terminan de entender o compartir con nosotros, ¿no? El otro día hablaba con un compañero y decía que la juventud es revolucionaria y es revolucionaria por naturaleza. Me parece que justamente ese discurso de revolucionario se lo está llevando hoy en día sectores de derecha, cuando en algún momento siempre estuvo al lado de los derechos humanos, de la conquista de derechos, de la ampliación de derechos. Entonces me parece que si bien lo podemos entender por ese lado, ¿no? Como ir en contra de lo que ciertos sectores jóvenes piensan como el status quo, sentarnos con esos jóvenes, sentarnos con nuestros compañeros y compañeras y poder hablar y explicar y decir el único camino que nos conviene a todos y a todas es la ampliación de derechos, es la ampliación de derechos para trabajadores, para las universidades, para los jóvenes que quieren progresar, para las mujeres, para las diversidades. Y me parece que está ahí, que no es enojarse o sentirse mal y decir cómo puede ser, sino militar y militar más que nunca y hablar y salir a escuchar también qué tienen para decir. Bien. Celeste, vos militás en el Envión o sos parte del Envión. ¿Qué realidad ves con los jóvenes ahí en ese sector? ¿Cómo ves estas realidades que por ahí, bueno, las ves de cerca, digamos, las ves adentro del lugar? Bueno, primero, hola, gracias por invitarme a este espacio, que también vine porque Envión es un lugar que no tiene mucha voz. Está muy escondido y dejado de lado por el municipio y por la provincia, que son los lugares que en realidad tendrían que hacerse cargo. La realidad es que los chicos de Envión están en una situación de estudios y derechos muy vulnerados, porque no se respetan, los chicos se sienten como atacados, digamos, como que le están quitando todo, pero en realidad nadie se sienta a escucharlos y a preguntarle qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les pasa, porque en realidad es eso el tema. Primero, qué es lo que les pasa, por qué no van a la escuela, por qué lo dejan, por qué se meten en otras cosas, y nadie los escucha. Y en sí ahora todo es política y nada va del lado de que ellos sienten en Envión. Envión está muy dejado. La realidad es que nosotros hace un tiempo atrás, hablando de antes de la pandemia, digamos, teníamos un espacio realmente grande, con muchas actividades, muchos talleres, y ahora eso se fue todo, se cayó todo. No hay talleristas, no tenemos un espacio, digamos, fijo, porque, bueno, Envión es un lugar muy viejo, muy antiguo, que no se está arreglando hace un montón, y ahora nos cambiaron de sede y estamos en un lugar muy chico. No hay talleres. Los chicos van porque Envión es un lugar de contención, claro, donde siempre estuvieron con las chicas, los chicos de los coordinadores que los ayudaban, que los escuchaban. Bueno, yo voy hace mucho, desde muy chica, y ahora soy tutora, que es lo que vengo esperando hace mucho, porque en realidad me encanta el lugar, es un espacio muy lindo, donde a veces te sentás a hablar y los chicos te cuentan las cosas, las realidades, de por qué están en la calle o de por qué prefieren ir a Envión y no estar boludeando, porque es así. Nosotros ahora estamos los martes y los jueves y vos pones en el grupo ahí Envión y los chicos vamos y vos llegás al lugar y ya están ahí y te das cuenta que en realidad van porque necesitan estar ahí con una contención y que en sí el gobierno no la está dando y tampoco como que tenemos un futuro, digamos, porque estamos asustados. Y hablo de asustados en sí en el programa y como universitaria que soy, porque estoy estudiando una carrera y yo veo que quizás nosotros que estamos en una universidad tememos por nuestro futuro porque no sabemos qué va a pasar con la universidad pública. Y yo veo muchos chicos de secundaria y esa edad que por ahí tienen más otro pensamiento, pero es porque nadie los está llevando por un lado, nadie los está guiando. O informando, ¿no? También informando. Como que les dicen un cambio y ellos quieren un cambio ya. Claro. Y es algo, un proceso que lleva tiempo y eso nadie se los explica, nadie les habla. Y no me parece hablar de política en las escuelas porque es como que muy pesado y no interesa, pero si no explicarle a los chicos lo que esto es lo que genera. Porque ahora queremos un cambio ya, sí, yo también quiero un cambio ya para el país y para que todo esto salga adelante, pero creo que no es el camino por el que vamos. No, es muy interesante lo que decís, y pensaba también, bueno, no es casual por ahí que estos lugares que son de contención, que son para explicarle a los chicos lo que, por dónde, bueno, estén dejados de lado por el gobierno, sobre todo esto, el envión pertenece al gobierno municipal, hemos participado y hemos acompañado marchas de los tutores, de los coordinadores cuando han hecho reclamos frente a la municipalidad, ¿no? Bueno, no es casual que esto pase, ¿no? Justamente un lugar que debería ser no solo de contención, sino de información para los chicos, para lo mejor para ellos, bueno, que esté tan dejado de lado y tan vapuleado, ¿no? Sí, un lugar que debería ser de charla y de poder guiar a los chicos un poco en el camino de que lo que es la vida está, y llevarlos hacia un lugar mejor, porque muchos chicos, ponele, ahora no hay nada, ningún taller, pero antes había pollo escolar, había cerámica, había lugares, y en vez de tener a los chicos en la calle, lo que es el barrio donde estamos, en Harding Green, que es un barrio muy precario de todas actividades, hay solo una escuela de fútbol. Sacarlos de todo eso, de andar en la calle, en cosas que, bueno, no están buenas para su edad, como que se tiró todo abajo, veníamos también y había un montón de talleres, y eso también le afectó mucho a los chicos, porque eran, de un momento a otro, eran chicos muy chiquitos que iban a los talleres de 12 años, y ahora los ves de grandes, después de 2 años que todo esto cambió, y decís, wow, cambiaron un montón. Claro. Y quizás si hubiéramos estado en otras circunstancias donde envío no hubiera seguido funcionando, por lo menos con lo poco que teníamos antes, hubiera sido otro distinto la forma de ellos. No es casual, y es parte de la política de este gobierno, de esta ciudad, que bueno, que no le interesan esas cosas, que de hecho en los presupuestos está marcado que lo que menos tiene de presupuesto es lo social, ¿no? Hay para todas las otras cosas que les puedan convenir, pero no para lo social, no hay directamente presupuesto. Se sostiene con la buena voluntad de quienes lo sostienen ahí, pero esto no es nuevo tampoco, es de hace años que claro, viene. Claro, sí, de hace muchos años que se viene sosteniendo gracias a las chicas y a los chicos que participan ahí, los coordinadores. Exacto. Pero bueno, llega un momento que no se puede solo con amor y con voluntad, pero bueno, las chicas le ponen toda la onda y nosotros los tutores necesita un estado también presente, por supuesto, por supuesto. Yendo a otro, por ahí, tema, porque nos interesan los derechos humanos a nosotras, por supuesto, que a ver si tienen alguna opinión formada. Bueno, sabemos que hay un partido político que lleva de vicepresidenta una mujer que es negacionista, y no solo negacionista, sino que es hija y sobrina de un genocida, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tienen sobre ese tema, sobre la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta del espacio La Libertad Retrocede? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No. Me parece que tener en espacios a personas que reivindican la dictadura y acompañan en estos procesos es fatal. Creo que nos retrocede un montón. Y también hoy se ve mucho por el lado de las redes sociales. Creo que van por ese lado con las juventudes, donde niegan a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Y van desde el lado del discurso de odio, como que buscan estrategias que... Sí, para socavar. Para socavar, sí, exactamente, las ideas y los pensamientos de los chicos más jóvenes por ahí. O también esto de que muchas personas, que se está volviendo a ver que muchas personas que antes comentarios que hacían no eran naturalizados, los vuelvan a hacer. Exacto. Y estén avalados, y es como, bueno, no está bueno. Porque atacan también, ¿no?, algo que es fundamental en las políticas, que son justamente la reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Es como lo más fuerte que hemos tenido en este país con este proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, lo primero que salen a atacar es justamente esa columna, y bueno, ya si atacan eso, vos decís, después todo lo demás pasa a ser más naturalizado el ataque, ¿no? Deja de ser como la excepción del comentario y pasa, no la regla, pero es como más habitual. Yo tengo una pregunta por ahí para Lázaro, pero porque lo veo más pequeño, no quiero incomodarlo. Pero yo me pregunto, digo, con todas estas cosas que uno escucha, con estas reivindicaciones, con estos discursos que se repiten una y otra vez, por ahí nosotros desde los organismos, las hijas, sin ninguna duda, tienen procesos, procesos de ir a las escuelas sistemáticamente cerca del 24 de marzo, con posterioridad, con anterioridad, son convocados y demás, se hablan de los temas. Pero mi pregunta es... porque los chicos van a, digamos, los chicos y los adultos, pero mi pregunta es para los adolescentes, ¿ven estas dos, en estas dos posturas? ¿Vos escuchás que hablen de eso o tanto como el planteo que los organismos hacemos, como la derecha hace o como esta doña plantea, no merece ni que la nombremos, pero ¿hay alguna reflexión, digamos, de tus compañeros o de chicos que vos escuches y demás? Bueno, ante todo, gracias por la invitación al programa. Y yo creo que hoy en día, no solo los jóvenes, sino mucha gente capaz cree en lo primero que ve y se queda con esa opinión nada más. Bien. Entonces, yo creo que no hay solo que jugar el libro por su portada, sino también leer el libro y mirar todas las versiones de no solo algo político, sino también de cosas de la vida. Totalmente, claro, totalmente. Claro. ¿Cómo ves tus compañeros alrededor? ¿Los ves interesados? ¿Vos crees que la juventud, por lo menos donde vos te muevas, lo que vos ves, ¿no? ¿Los ves interesados por lo que pasa o crees que más o menos se dejan llevar nomás por...? Dejan llevar por lo primero que hay. Por lo inmediato también, ¿no? Porque uno, digamos, ya siendo un poco más adulta, lo veo en mi hija, que tiene 14 años también. Claro. Digo, la cosa inmediata, la cosa ya. Entonces, no hay un proceso de reflexión o de análisis, sin menospreciar la capacidad de todos los adolescentes. Digo, creo que es parte de cómo va avanzando la sociedad, cómo vamos avanzando de la respuesta inmediata, de la cosa. También creo que por eso, y esto corre por mi cuenta, ¿no? Cala tan hondo un discurso de Milei donde vamos a dolarizar como si fuera chin pum y listo, está, ganamos todo en dólares sin profundizar en cómo llegamos a eso, ¿no? Totalmente. ¿Puede ser por eso o no? ¿Que sea en ese de la inmediatez o no? Yo o creo que sí, que el joven hoy ya quiere todo ya y no es todo así. Claro. Sí, sí. Una de las preguntas que nos habíamos punteado un poco va por ahí. Decíamos, queríamos saber si... Esto ya para todos, no solo para Lázaro, pobrecito, que es el más chico. Déjenlo en paz a Lázaro. No, si se involucraban los chicos o chicas en centros de estudiantes u otros ámbitos. Y también pensaba, reflexionando lo que decía Celeste, que también, bueno, plantearnos, ¿hay espacios para que los jóvenes se involucren y puedan participar? No sé quién toma la posta. Yo creo que estábamos hace un par de años, especialmente en la época del macrismo, en un fenómeno donde la política le generaba repulsión a la mayoría de los jóvenes y no se acercaban a la política. Probablemente a todos nos preocupa un poco algunas ideas, pero no deja de ser cierta una realidad, que es que hoy los chicos se están acercando a la política. Yo un poco lo charlaba con algunos compañeros. El día después de las PASO, todo el mundo habla de política, desde el más chico hasta el más grande. Y es un fenómeno, lamentablemente, ocurría por algo negativo, podríamos decir algunos, pero es un fenómeno positivo. Todos están de vuelta hablando de política y la política vuelve a estar arriba de la mesa. Hay algunos discursos que, como bien señalaron varios acá, están vacíos. Y para mí... quienes pensamos distinto, quienes pensamos a partir de los derechos humanos, a partir de la ampliación de derechos, tenemos en algún sentido que ir a combatir, o por lo menos, quizás no combatir, sino explicar, che, esto no está bueno, esto es retroceder. Yo recién un poco hablaban de la postura que ha expresado Villarruel en muchos medios de comunicación, y bueno, y que ha llevado adelante, no recuerdo si incluso con un acto o un intento de un acto. Sí, en la legislatura, hizo un acto, fue reivindicatorio. Un poco quizás lo que percibo con los jóvenes, reducen todo a lo económico, y medio como que Villarruel se cuelga por la ventana, entra sin que nadie mire mucho qué está pasando. Quizás siempre ha habido negacionistas, pero no noto ahora que haya más chicos y chicas negacionistas, sino que están entrando a ese discurso o están comprando ese discurso, o en algunos casos están defendiendo ese discurso porque defienden la otra pata, que desde ya es negativa, pero quizás no tan terrible como defender genocidas, negar lo que ocurrió en este país. En ese sentido vuelvo siempre a lo mismo. Creo que hay... en líneas generales, algo valioso, que es que la política volvió a estar arriba de la mesa, la gente, todo el mundo está interesado en política. Creo que uno habla con cualquier chico del secundario y te dice, hasta el pibe más despolitizado hoy está interesado en ver qué está pasando. Y yo quizá en mi ámbito lo noto mucho en la universidad. Antes parecía que a nadie le importaba Y hoy todos quieren hablar de política, todos quieren saber, che, ¿por qué pensás esto? ¿Y qué opinás de aquello? Y dolarización sí, dolarización no. Muy interesante lo que es. Es realmente positivo que la política vuelva a estar. Obviamente hay una labor de quienes quizás militamos hace un par de años o quienes tenemos otra visión de decir, che, guarda que muchas de las cosas que están diciendo acá ya las hicieron en los 90, ya las hicieron durante la época de la dictadura. No hay nada de novedoso en esto. Claro. Hay que abrir un poco los libros de historia en ese sentido y mostrar que no hay nada nuevo y que lo único que genera esto es pérdida de derechos. No, yo quería acotar que, totalmente de acuerdo con lo que decía Juan recién, me parece que tal vez es lo único bueno que podemos sacar en este momento, la verdad que los jóvenes se empiezan a interiorizar por ahí, más que nada en estos discursos de más que tienen que ver con la privatización o con el odio a determinados sectores. Lo que podemos rescatar, sí, es como dice Juan, el interés de nuevo por la política, que la política, como decía Juan, se vuelva a poner sobre la mesa. Yo creo que también tiene que ver con que bueno, lo mencionó Cristina Kirchner hace unos meses en una entrevista, que es una elección de tercios. Tal vez tenga que ver con que hasta hace un par de años atrás, o ya desde un par de años atrás, los dos modelos que se vienen disputando venían siendo más o menos los mismos, que los que pensábamos más o menos de una forma, los que pensábamos de otra, y los que veíamos el futuro del país de dos formas distintas. Y ahora el paraguas se abre un poco más y presenta una tercera opción que, desde por ahí, desde quienes estamos acá sentados, no vemos tan diferente a lo que es Juntos por el Cambio o lo que venían siendo determinadas políticas de por ahí de Bullrich y demás de lo pérfido, como que pueden ser similares los discursos, pero tal vez a diferencia de ellos, han logrado con esto que decía Ana también, con lo de la inmediatez, ¿no? Generar discursos más pequeños, más breves, más concretos, que puedan llegar a la juventud y que puedan, como decía Juan también, hablarles de lo que ellos quieren, que es más que nada la cuestión económica, ¿no? Que si nosotros nos proyectamos hace un par de años atrás, ya hablando, no sé, desde 2015 para atrás, el discurso también de la juventud que no acompañaba al peronismo en ese momento también era una cuestión más que nada económica, ¿no? De poder acceder a determinados recursos, a determinados bienes. Hoy como que ese discurso se vuelve a poner sobre la mesa, pero la estrategia que se aplica, ¿no? Que aplica lo que es Libertad Avanza, Milei, Villarroel, para estos casos, termina siendo totalmente perjudicial para la clase media en Argentina. Entonces, como decía Juan, me parece que está bueno tener que dar esa discusión y hacer un paralelismo con lo que pasó en los 90. Y otra cosa que quería decir, que lo iba a acotar cuando estaba hablando Ana, de esto de el tema del negacionismo, ¿no? Que está tan presente en este momento, más que nada por figuras como Villarroel, que no cometamos el error, no lo digo porque nadie lo esté cometiendo, sino por un ejercicio militante, no cometer el error de que pensemos que es una cuestión casi que inofensiva o decir, bueno, ellos son negacionistas porque piensan así y lo hacen porque creen en eso. No, justamente el discurso del negacionismo y el discurso que estaba en la última dictadura cívico-militar fue la demonización a los militantes, a las y los militantes que siempre pugnaron por los derechos de la sociedad. Entonces, que estas medidas, este combo de medidas económicas que propone Milei venga acompañado a su vez de silenciosamente un discurso negacionista, tiene que ver justamente para demonizar al resto de la sociedad que cree que pueda haber un futuro mejor, ¿no? Que se pueda oponer. Que se pueda oponer, claramente, para justamente callar esa discusión, silenciarla y ir en contra de lo que es el discurso democrático. Entonces, también tenemos que, me parece, salir a hablar con ese discurso. Bueno, chicos, un placer es poco, les digo, chicas y chicos, un placer es poco, la verdad que gracias por haber venido, un placer escucharlas, porque me parece que es lo importante, es lo que hace falta, escucharlos a ustedes. Así que bueno, están acá siempre las puertas abiertas de este programa para lo que sea, para lo que necesiten, y nosotras, por supuesto, a disposición de ustedes. No, desde ya, muchas gracias por la invitación nuevamente, y muchas gracias a ustedes por hacer un programa como este, realmente muy útil, es una de las patas de militancia que tenemos para mostrarle a la gente lo que está pasando, lo que lamentablemente puede pasar y lo que tenemos que evitar a toda costa. Muchas gracias por ese laburo grande que hacen. Al contrario, gracias a ustedes, chicos.